El título de mi mensaje, hermanos, es un título que tiene dos preguntas, está basado en dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué estás sembrando? Hace rato el pastor nos hablaba de sembrar. Y la pregunta es, ¿qué estás sembrando? La segunda pregunta de este título es, si gusta bájelo, no suba tanto, Mario, si gusta. La segunda pregunta es, ¿qué esperas cosechar? Y el tema es la vida en el Espíritu, y el texto que quiero utilizar en este día es Gálatas capítulo 6, textos número 7 al texto número 10. Gálatas capítulo 6. Nosotros hemos estado estudiando la epístola a los Gálatas por aproximadamente 3 meses, o ¿cuántos meses? Tenemos 3 meses, ¿no? Aproximadamente. Personalmente yo me he deleitado, hermanos, en Gálatas. No solo por el privilegio de estudiarla, sino por el enseñarla a los maestros de escuela dominical. Y es un placer porque cuando uno invierte tiempo en la palabra de Dios, pasa lo que la palabra de Dios promete. En Mateo capítulo 4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros estamos estudiando la epístola así, palabra por palabra la hemos estado considerando. Entonces quiere decir que nos estamos nutriendo espiritualmente. Lo que el nuevo hombre, el hombre interior necesita es la nutrición de la palabra de Dios. Es por eso que una vida, hermanos, que no se nutre con la palabra de Dios, no tiene vida. También la palabra dice que deseemos la palabra de Dios como un niño recién nacido para que por medio de ella nosotros podamos crecer. En Juan capítulo 17 dice la Escritura que santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. También entendemos que la Escritura no es un documento estático, un documento muerto. Yo les decía el miércoles a los hermanos maestros en escuela dominical, no es como la obra del Quijote y de la Mancha, ¿verdad? Un personaje ficticio, un documento que lo hizo un hombre, una obra literaria que le escribió un hombre. Lo que nosotros tenemos frente a nosotros es la palabra de Dios que es viva y que es eficaz. Y cuando nosotros la estudiamos y recibimos la iluminación del Espíritu, obra poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. La epístola a los Gálatas, hermanos, es como una sinfonía que no es como las demás sinfonías. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos movimientos contiene una sinfonía? 3 movimientos. Generalmente el primero es alegro, que es un movimiento alegre, bonito, pautado. El segundo se llama adagio, es un movimiento lento, pasivo. Y el tercer movimiento se le llama el movimiento presto, que es rápido, es fogoso y termina con una conclusión de clímax. La epístola a los Gálatas es como una sinfonía que contuviera el tercer movimiento únicamente. Comienza bien tremenda, casi sin una salutación, sin un saludo, y termina sin saludos personales. Termina con exhortaciones fuertes. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando esta epístola, es importante que dediquemos tiempo a cada una de ellas, a cada uno de los textos. Miren, en el capítulo número 6, el texto número 7, en este capítulo se encuentra un principio agrícola que se usa en forma metafórica para hablar de las leyes morales y de las leyes espirituales, que es la ley de la siembra y la ley de la siega. Dice el texto número 7 al texto número 10, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El texto número 6 comienza con esta ley, que es la ley de la agricultura. Todos nosotros sabemos que uno siembra una semilla de frijol y cosecha frijoles. Siembra maíz y cosecha maíz. Es una ley tremenda, hermanos, que no puede uno negarla. Sería una grandísima necedad negarla. También entendemos que este universo bajo el cual vivimos, esta tierra, está regida, gobernada por leyes naturales. Una de ellas es la ley de la gravedad. Nadie puede decir, no, yo no creo en la ley de la gravedad, porque si se pone a su exposición, va a sufrir las consecuencias. El Salmo número 19, el texto número 1 y 2, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Este Salmo tremendo que habla de la declaración de la obra de Dios, uno puede contemplar todas las cosas que uno tiene a su alrededor, y una de las primeras cosas que uno encuentra es que este mundo tiene un diseño. Y decir que la tierra no está diseñada es ser un necio. También encuentra uno que en esta tierra uno encuentra orden. Decir que no hay orden, que no hay estaciones, que no hay días, que no hay tiempos y sazones, es ser necio, porque es evidente, uno lo puede ver bien claramente. También encuentra uno que esta tierra tiene un mecanismo, un funcionamiento que es sostenido por Dios. Nosotros sabemos eso ahora porque creemos en Él. Romanos capítulo 1, texto número 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Decir que las leyes físicas, el estudio de las ciencias naturales, no existe, es una necedad. Todo el mundo sabemos que existe. No hace falta ni siquiera ir a la escuela. El campesino, que no tiene mucho conocimiento, lo entiende. Todo el mundo lo entendemos. Ahora, también hay leyes morales, que violar esas leyes morales tiene consecuencia. Y si alguno de ustedes no lo cree, váyase a la licor que está en la esquina, róbela y usted me dirá si no sufre las consecuencias. Negar esas leyes trae consecuencias, hermano. También existen las leyes espirituales. Las leyes espirituales traen consecuencia. Son leyes que están establecidas por Dios y que cualquiera que las viola sufre las consecuencias. La Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. Y uno se puede dar cuenta que no tiene vida de Dios y que experimenta corrupción si no obedece estas leyes. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, uno encuentra la historia del texto número 18 al 28, la historia del hijo de Nabucodonosor, cuando ve que en la pared aparecen unas letras, busca quién se las interpreta, le llaman a Daniel, y Daniel le habla a este rey y le dice, a tu padre Dios lo engrandeció, Dios le dio poder, Dios le dio dominio, a quien tu padre quería, él enaltecía, a quien le quería quitar la vida, él se la quitaba, y todo eso se lo dio Dios. Pero cuando tu padre se enalteció delante de Dios, cuando no reconoció, cuando violó las leyes espirituales de que Dios es el que da, cuando él negó eso, entonces tu padre le quitó su poder. Y dice la Escritura que Nabucodonosor experimentó una vida de animal. Comía hierbas como los bueyes, así dice la Escritura. Era mojado por el rocío que caía por la noche. Dios lo humilló de tal manera hasta que él tuvo que reconocer. El hijo de Nabucodonosor practicó en exceso lo que su padre practicó en poco, pero aprendió la lección. Entonces, Dios declaró a este hombre que le iba a quitar el reino, se lo iba a entregar a los medos y a los persas. En el día de hoy también tenemos muchos necios como este. Uno escucha a personas ateas que dicen, Dios no existe. A principios de siglos, aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, un hombre ateo que reunió a mucha gente en un teatro y les dijo, les voy a probar que Dios no existe. Voy a maldecir a Dios y le voy a dar 10 minutos para que me aparte con un rayo. Maldijo a Dios, se sentó, Dios no lo partió con el rayo y le dijo a su audiencia, ven ustedes, les acabo de probar que Dios no existe. Y en Inglaterra supieron acerca de esta noticia y le preguntaron a Martin Lloyd-Jones, uno de los mejores predicadores que tuvo Inglaterra después de Carlos Spurgeon. Y dijo, el caballero americano piensa que puede agotar la paciencia de Dios. Dios es paciente. Pedro dice que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios es paciente, hermanos. En este pasaje que tenemos frente a nosotros, en Gálatas capítulo 6, en primer lugar, encontramos la exhortación. Texto número 7 dice, no os engañéis. El significado de esta palabra es, no se descarríen, manténganse en el lugar que van. La Biblia de las Américas traduce, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Y este es un tono que viene en la epístola desde el principio. Los que la estudiamos nos damos cuenta que los gálatas habían sido engañados por los judaizantes. Le dijeron, miren, no es suficiente creer en el Señor Jesucristo y ser salvos por gracia. Hay que hacer obras. Hay que observar la ley de Moisés. Y estos se pusieron a observarla y esto le llevó a todo tipo de consecuencias porque se ocuparon en las cosas de la carne y cosecharon las cosas de la carne y dejaron el Espíritu. ¿Quién ustedes recuerda el texto número 2 que aprendimos en esta mañana en la escuela dominical? Gálatas 3:2. Sí. A terminar por la carne. Y eso es precisamente lo que está diciendo Pablo aquí en el texto número 7. No se engañen. No se engañen. Ustedes ya han entendido la verdad. Ustedes están en el camino de la verdad, que es el Señor Jesucristo. No se descarríen. Como por ejemplo un tren. El tren, su camino por el cual se guía son los rieles. Una vez que se sale de los rieles, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Se descarría y como consecuencia, ¿qué tiene? La destrucción. Se destruye. Exactamente la misma idea está aquí en esta palabra. No nos engañemos y tampoco nos dejemos engañar. Si alguno de ustedes quiere hacer notas, puede leer Gálatas 2:15 al 21, Gálatas capítulo 3, texto 2 y 3, y Gálatas 4, texto número 8 al número 11. Esta exhortación, hermanos, nos manda a que cada uno de nosotros recordemos lo que experimentamos al principio. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que se convirtieron? Día glorioso. Yo fui a visitar al hermano Rafael en esos días y yo le decía al hermano, hermano, para mí esta zona es una zona que me recuerda un día glorioso. La calle Fullerton, allá cuando ustedes viven, hermana Alejandra. ¿Cómo se llama? ¿Fuller? La calle Fremont. Ese día, hermanos, yo recuerdo el día de mi conversión, yo caminé a las 10 de la mañana por el Freeway 710, me salí en la Valley y subí por toda la Fremont. Y llevaba una agenda. Yo iba a tratar de colectar un dinero a la fuerza, $5,000, y ese día yo me iba a ir a vivir con una mujer, una prostituta, y llegué antes, para hacer tiempo, llegué a la casa de un amigo, quien me había hablado por más de un año del Evangelio. Y él me habló del Evangelio otra vez. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a una reunión de oración a la casa de mi pastor. Y ellos se pusieron a orar y yo estaba ahí. Y por la gracia de Dios, hermanos, el Señor me concedió el arrepentimiento en ese día. Se me olvidó colectar el dinero. Se me olvidó la mujer con la que me iba a ir. Y me regresé por la calle Fremont, feliz y contento, de regreso a mi casa. Bendito sea el Señor. ¿Y qué me exhorta a hacer la Escritura, hermanos? Ramón, no te olvides de ese día en el que recibiste el Espíritu, no por las cosas que hiciste, sino por el oír con fe. Y esto es lo mismo para cada uno de nosotros. No nos engañemos, hermanos, ni tampoco nos dejemos engañar. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué no debemos de engañarnos? Y la razón es tremenda, dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Literalmente esta palabra, burlarse de Dios, significa torcerle la nariz a Dios, levantarle el puño y burlarse de Él y darse la vuelta. Hermanos, esto es tremendo. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos, cada vez que viene la tentación a nuestras vidas y nosotros no la obedecemos, ¿saben qué hacemos? Torcemos la nariz a Dios, levantamos la mano y nos damos la vuelta. Esto es tremendo, es para temblar, es para que empecemos a considerar qué es lo que estamos haciendo. Y la pregunta es, hermano, ¿le está torciendo la nariz a Dios? ¿Le está levantando la mano y se está burlando de lo que Dios está diciendo? ¿Y se ha dado la vuelta? ¿En qué se está ocupando en esta mañana? ¿En qué se ocupa durante la semana? ¿En poner atención a Dios y entender que Dios no puede ser burlado? Dios no puede ser burlado, hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos de entender y no actuar neciamente. Dice la segunda parte, tercera parte del texto, Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y aquí está la ley de la siembra y de la cosecha. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos vivir la vida como nos dé la gana durante la semana, desobedeciendo, sabiendo que estamos desobedeciendo al Señor, y creer que no va a pasar absolutamente nada, no va a pasar nada. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos. Ahora, esta ley, aunque se aplica metafóricamente para las cuestiones morales y espirituales, no deja de ser una ley. La ley de la agricultura, en primer lugar, es una ley universal y es una ley absoluta. Se aplica no solamente en Estados Unidos, se aplica en Sudamérica, se aplica en China, se aplica en Rusia, en todas partes, porque es una ley establecida por Dios. Es universal y es absoluta. Ahora, en este texto número 7, cuando se habla, todo el texto número 7, esto es lo que se llama una enunciación de la palabra de Dios. Una cosa es proclamar, otra cosa es anunciar y otra cosa es enunciar. Dios está enunciando su palabra. Significa que Dios nos está dando su palabra a este grupo de personas en esta mañana y que la está dando desde un punto de vista inteligible. ¿Y quién más que el Señor para saber y decirnos que lo que sembramos, eso cosechamos? Porque Él inventó la ley. La ley de la siembra, la siega, Él la diseñó. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, creo texto 1 y 11, 11 y 12, dice, cada uno según su qué, hermanos, su especie, según el código genético que Dios le hizo, que Dios le formuló, que Dios se lo dio. Uno observa la naturaleza y es increíble que uno siembra, vuelvo a frijol, siembra frijol y ¿qué cosecha? Frijol, porque es de acuerdo a su especie, de acuerdo al código genético que Dios le diseñó. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de no burlarnos del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque no puede ser burlado. Él estableció estas leyes y Él las cumple, hermanos. En segundo lugar, esta ley es imparcial. Le aplica a todo mundo. Nosotros como seres humanos hacemos diferencia entre personas. Por ejemplo, un patrón quiere contratar una secretaria y se presentan tres secretarias, pero una de ellas tiene ciertos aspectos físicos y más o menos puede con el trabajo. Dice, no, me conviene más la que tiene mejor presencia. ¿Por qué? Yo quiero una persona que tenga presencia. No sabe tanto, pero ahí la mando unos talleres y que así aprenda todo lo del trabajo. Nosotros como seres humanos podemos hacer diferencia, podemos ser imparciales. Pero esta ley, podemos ser parciales, pero esta ley es imparcial, hermanos. Esta ley de la naturaleza le aplica a todas las semillas y esta ley moral y espiritual nos aplica a todos por igual. La ley es imparcial. Ahora, también esta ley es predecible. Predecible quiere decir, y se entiende, que si yo siembro una semilla de una especie, yo me puedo ir con tranquilo a dormir, no tengo que estar cuidando la semilla de frijol que sembré y decir, tengo que cuidarla porque no vaya a ser que salgan tomates. Y yo no quiero tomates. Entonces, esta ley, hermanos, es predecible. Y en la vida moral y en la vida espiritual también es predecible. Yo no puedo vivir toda la semana, vuelvo a lo mismo, como a mí me dé la gana, como a mí mejor me convenga, sin leer la Escritura, sin orar, sin anunciar y proclamar el Evangelio a otras personas, sin recordar lo que yo escuché en la escuela dominical y lo que escuché en la predicación el domingo. Vivir como yo quiera, como a mí me plazca, y creer que no va a ser predecible el resultado. Se ocupa ser un necio. Se ocupa ser un insensato. No que sean tontos o que seamos tontos, sino que tengamos falta de discernimiento. Todo lo entendemos, pero no ejercitamos el discernimiento. Esta ley, hermanos, también es inmutable. No cambia. No cambia. Hay personas que dicen, no, lo que la Biblia dice hace 3,000 años ya no aplica para el día de hoy. No es relevante. Hay que volver a editarla. Hermanos, estas leyes, así como la ley física de la naturaleza no cambia, las leyes morales y las leyes espirituales tampoco cambian, hermanos. Si la Escritura dice no, es no. Si la Escritura dice sí, es sí. Si la Escritura dice que la salvación es únicamente a través del Señor Jesucristo, es sí, solamente a través del Señor Jesucristo. El día de ayer, mi esposa me estaba mostrando la introducción de un libro de una clase, creo que se llama Comunidad, Casa y Hogar, no recuerdo el tema de la clase. Entonces, una de las reglas para tener diálogo entre los grupos que se forman para discusión es, tu opinión no está sobre la opinión del que está a un lado de ti. Todo mundo tiene un punto de vista y es válido. No creas que tú tienes la razón. Las ideas de todo mundo son buenas y podemos sacar una gran idea. Eso es entre los hombres. Pero delante de Dios, hermanos, es cállate, cierra tu boca y escucha a Dios. No seas necio. No seas sabio en tu propia opinión. Sé sabio. Desiste de tu propia opinión. Y escucha lo que la palabra de Dios dice. Texto número 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. A través de la Escritura, hermanos, déjenme darles unas cuantas escrituras que tienen que ver con la aplicación del texto que acabamos de leer. En Job capítulo 4 dice, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la segarán. Job 4:8. Proverbios 1:31 al 33. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Exactamente lo que les acabo de decir. ¿Usted quiere andar en los consejos del mundo? ¿Quiere andar en sus propios consejos? ¿Cree que su opinión es más relevante que la opinión de la Escritura? Cómasela, hermano, y le garantizo que la va a cosechar. Cómasela, siga en ella, sea persistente en sus opiniones. Ignore la palabra de Dios y va a cosechar los resultados. Va a cosechar los resultados. Dice el texto 33 que leímos, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. En el texto 33 dice, porque el desvío de los ignorantes... Y parte del segundo, el texto 32 y parte del texto 32 dice, y la prosperidad de los necios. Júntese con los necios y con los ignorantes y va a cosechar, como dice el Salmo número 1. Que hay bienaventuranza en meditar la palabra de Dios de día y de noche y de apartarse de todo tipo de personas malas que se describen allí. No seamos sabios en nuestras propias opiniones, hermanos. Pensemos qué vamos a hacer esta semana. ¿Vamos a continuar siendo nutridos por la televisión? Yo le decía a los niños que tenemos en la escuela, en Aguana el viernes, Yo estaba hablando de Filipenses capítulo 4, donde no estemos afanosos por nada, sino que dependamos a Dios, de Dios en la oración. Y uno de ellos estaba burlando, y yo le digo, no sean necios, no se comporten como los necios. No se comporten como necios, tengan un alto concepto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no es así, vamos a cosechar los resultados. Y a veces la gente dice, no, no le sabes así. Se va a ofender la autoestima del niño. Hermanos, mejor que se ofende y se lastime, pero que se salve. Y no que pase todo lo contrario. No que pase todo lo contrario. ¿Saben ustedes, hermanos, que están queriendo meter una ley para que no se discipline a los niños? No lo va a poder nalguear más. No va a poder. Porque quieren meter una ley. El consejo de los necios se quiere imponer en la vida aún de los cristianos. Y nosotros como cristianos nos toca seguir el consejo de la palabra de Dios. En el texto número 8 encontramos, dice ahí el texto número 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El cristiano tiene únicamente dos campos en los que puede sembrar, hermanos, y no existe más. O sembramos para la carne y cosechamos de ella corrupción, o sembramos para el Espíritu y cosechamos vida. No hay término medio. No existe un mundo de colores entre medio. ¿Es blanco o es negro en la vida espiritual? No puedo decir, no, pues hay más o menos de lunes a viernes, ahí me la llevo tranquila, no leo la Biblia, no hago caso, no oro, tengo necesidades, pero le llamo a la hermana Guadalupe, le doy el papelito para que ore por mí durante la semana, o pido a otro hermano que ore por mí. Y creer con necedad de que mi vida va a tener prosperidad. Hermano, si siembra para la carne durante toda la semana, es una garantía que va a cosechar, ¿qué dice la Escritura? Corrupción. El significado de la palabra corrupción, ¿saben qué es, hermano? Es descomposición. Nadie, ninguno de nosotros es tan necio o es tan tonto como para agarrar el refrigerador y agarrar una comida que está descompuesta y se la come. Nadie se la come. Hasta el día de hoy no conozco una persona que vea un plato de comida descompuesta y diga, sabe media mal, pero está buena, me la voy a comer. ¿Por qué? Porque nos ofende el olor, nos ofende de la forma que se ve, nos hace daño. Y sin embargo, en las cuestiones espirituales, como venga, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué voy a hacer? Lo que yo quiera. Es terrible, hermanos. Es terrible vivir de esta manera. Dos campos, texto número 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. ¿Qué significa segar para la carne? En el capítulo 5, textos 19 al 21, un poquito más atrás, se describen las obras de la carne. Y yo creo que no hace falta ni hacer comentario más que leerlas. Capítulo 5, texto 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa ahora? Habla de el que siembra para la carne, es ocuparse de esas cosas. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Sembrar para el Espíritu. Es lo mismo que ocuparse en el Espíritu. Es lo mismo que andar en el Espíritu. Es lo mismo que permanecer en el Señor Jesucristo a través de la oración. Todas estas palabras contienen la misma idea. ¿Usted quiere sembrar para el Espíritu? Obedezca la palabra de Dios. ¿Quiere sembrar para el Espíritu? Ande en el Espíritu. ¿Quiere sembrar para el Espíritu? ponga sus ojos en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, en las cuales, donde está el Señor Jesucristo, y piense en esas cosas. Y eso, hermanos, toma tiempo, toma dedicación y toma decisión. Estas cosas no son cosas que vienen por inercia. Las obras de la carne son naturales. Están en cada uno de nosotros porque hay una porción de nosotros mismos que no ha sido redimida. Y es la carne. Va a ser redimida cuando el Señor Jesucristo venga. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que aún la misma creación espera por la redención gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, tenemos que hacer guerra, literalmente. No podemos decir, no tengo ganas de leer la Biblia. No siento ganas de orar. Hermanos, sacrifique su carne un poquito. No viene natural. Entienda que las cosas no vienen naturales. David dijo, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Le exigió a su mente, a su entendimiento, que volteara y ver y vea las bendiciones de Dios y que le diga, bendito sea Señor, ¿cómo te puedo maldecir y voltear mi nariz hacia ti y caminar para adelante? ¿Eso es necedad? Hermanos, si hemos nacido de nuevo, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, ocupémonos en las cosas del Espíritu y no caminemos, no militemos en las cosas de la carne. Póngale freno a los deseos de inmoralidad. Haga guerra. Implante la palabra de Dios, la cual es poderosa para librarnos de todas estas cosas. Pero si me voy toda la semana y la primera muchacha que yo veo, a los hombres les hablo, los ojos se le tuercen, se le van. ¿Qué va a hacer? ¿A seguirla? O a las mujeres, el primer hombre bien parecido que vean, sus ojos se levantan tras él y luego su mente empieza a caminar. ¿Qué va a hacer? ¿A seguirlo? Job dijo, hice pacto con mis ojos de no mirar a una doncella y verla con lascivia. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Hacer pacto con sus ojos. Hacer pacto con el Señor. Rogar al Señor. Quítame estos deseos que son deseos de la carne y que si los sigo sembrando voy a cosechar corrupción. Debemos de rogar al Señor, hermanos. Ahora, no se asusten. El que diga o la que diga que no tiene deseos carnales, perdóneme, es un mentiroso. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. El que dice que no tiene necesidades está haciendo a Dios mentiroso. El que dice que no tiene deseos carnales está haciendo a Dios mentiroso. Hermanos, esto es tremendo. Esto es vida. Esto es muerte. Ocupémonos en las cosas del Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Volviendo al texto que tenemos en el número 9, hermanos, dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos. Hay dos palabras ahí. La primera, cansarse. Y la segunda palabra es desmayar. Nos exhorta a que no nos cansemos y también nos exhorta a que no desmayemos. Estas dos palabras, las dos palabras contienen la misma idea de quedar exhaustos y darse por vencidos. ¿Cuántos hay, hermanos, que vimos iniciarse bien en los caminos del Señor? Pero se cansaron y se desmayaron y se dieron por vencidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que dice el texto. No nos cansemos de sembrar para el Espíritu. No desmayemos. Lo contrario de cansarse y desmayarse es lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Hermano, cuando tenga que dedicar tiempo a la lectura de la palabra, léala, y aunque no sienta, no diga, no tengo ganas, no me inspira, no estoy inspirado ahora. Hermanos, su lectura no es en balde, su oración no es en balde, su servicio al Señor en escuela dominical no es en balde, su predicación allá afuera cuando testifica no es en balde. Nada en los caminos del Señor, en el sembrar para el Espíritu, es en balde. Todo tiene fruto. Y es fruto que nos trae vida eterna. Hebreos capítulo 12, texto número 1 y 3. Y con esto quiero terminar, hermanos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La exhortación que tenemos en este texto, hermanos, en primer lugar es a despojarnos del pecado. Es confesar nuestro pecado al Señor. Confesemos. Y después de confesar, la palabra confesar significa expulsar. Tenemos que expulsar lo que no sirve. Hermano, ¿tiene un problema de pornografía? Cancele su cable, si no tiene dominio. Busca revistas en la calle, donde quiera que va, no compre revistas, no se ponga en medio de la tentación. ¿Tiene malas compañías que lo están jalando, que lo están constantemente agobiando? Sepárese de las malas compañías. Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque este pecado nos asedia. ¿Quién se recuerda lo que Dios le dijo a Caín? Sí. El tigre, el animal, la bestia, está ahí a la puerta. Y te va a asediar y te va a perseguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo confieses. En el Antiguo Testamento dice la Escritura, tu pecado te va a alcanzar. Por más recio que corras, por más hábil que seas para esconder el pecado, te va a alcanzar. No te puedes escapar de él, es más rápido que tú, está dentro de ti y se va a manifestar. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Hermanos, y esto es así, no lo podemos ocultar. ¿Por qué? Porque nos asedia. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos va a alcanzar misericordia, va a prosperar. Pero el que se mantiene necio a perseverar en ellos no va a prosperar, hermanos. Lo va a alcanzar, lo va a destruir, se la va a vivir agobiándolo, asediándolo. Ustedes se habrán de preguntar y dicen, no experimenté gozo hoy en la iglesia. Y déjenme decirle al primero que le echen la culpa, al que cantó, al que dirigió, al que predicó, no me provocó nada, no me hizo reír. ¿Sabe qué no lo hace reír? ¿Sabe qué le quita el gozo? ¿Qué me quita el gozo? El pecado que me está asediando, que yo no lo puedo ver, que nadie lo puede ver de los que están alrededor de mí, pero que está dentro de mí y que está actuando intrínsecamente, un poder que me está controlando, que me está robando el gozo, todo lo contrario de lo que es experimentar el poder del Espíritu de Dios. Como dice el texto de Gálatas que leímos, Dios que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas poderosas dentro de cada uno de ustedes. ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es mi condición en el día de hoy, hermanos? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué veo a una persona que sé que necesita de conocer el Evangelio y no tengo poder para hablarle? No sé por dónde empezar, no me salen las palabras. ¿Por qué? Porque el pecado lo está agobiando. No es la culpa del maestro de escuela dominical que no le enseñó. No es la culpa del pastor que no predicó. Es su culpa, hermanos. Es mi culpa. No le vea la paja al que tiene un lado. Quítese la viga. Quítese la viga. Y en el texto número 1 que acabamos de leer dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y termina, ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús, en el Señor Jesús. ¿Por qué en Jesús y no en Pablo? ¿Por qué en Jesús y no en Pedro? ¿Por qué? Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque Dios es veraz. Porque es Jesucristo el autor y el consumador de nuestra fe. Porque es Jesucristo quien a través de los sufrimientos aprendió la obediencia. Porque es Jesucristo quien me justificó. Porque es Jesucristo quien me santifica. Porque es Jesucristo quien me glorificará. Porque Jesucristo es todo en todos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Hermanos, no nos ocupemos de sembrar en la carne. Ocupémonos de sembrar en el Espíritu. Hermanos, si yo lo puedo entender, ustedes lo pueden entender. Yo no soy mejor que ustedes. Dios lo da para todos, hermanos. Y la palabra es para todos. Y cada uno va a pagar sus propias consecuencias. Vamos a orar, hermanos.